te habrán dado. Y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, para así llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta, quiero una respuesta, y la quiero pronto, y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado a otro tonto. Di que no, mi amor, di que no, mi amor, di que no, por favor, di que no, por favor, y que al menos en eso el primero soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser. Satisfacción. De cualquier modo yo te di mi corazón. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado. Dice hay un en eso el primero soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te amó a ti, mujer. El primer tonto ya será satisfacción.